Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Nicanor Parra festeja su cumpleaños 102. Un 5 de septiembre de 1914 nació en Chile el poeta Nicanor Parra, el mayor de 9 hermanos de la familia Parra, que aportaron tanto a la cultura de ese país desde distintos campos. La familia Parra es considerada por esta razón una de las más importantes de la historia de Chile en el último siglo, con Violeta como principal figura junto a Nicanor, pero además con creadores como Roberto y Eduardo, entre los más reconocidos. Este escritor, autodenominado como antipoeta, a lo largo de su carrera ha cosechado varios premios. Entre ellos podemos mencionar Premio Nacional de Literatura, Premio Juan Rulfo, Premio Reina Sofía de Poesía, Premio Miguel de Cervantes y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. A pesar de su avanzada edad, según sus admiradores, aún es posible observarlo caminando por la playa de Las Cruces, su lugar de residencia. Pocos pasos le faltan a la Ley de Cultura para que sea aprobada. Laura Ríos informa. La Ley de Cultura será enviada a la Asamblea Nacional luego de varias reuniones realizadas para darle los últimos toques, dijo el presidente de la República, Rafael Correa, en su enlace sabatino número 491, desarrollado en Puéllaro, provincia de Pichincha. La Ley de Cultura fue una orden de la Constitución del 2008, ratificada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Es la única ley que todavía nos falta cumplir de ese mandato popular del 2008. Ahí estaba también la Ley de Comunicación, todo eso se ha logrado, solo está pendiente la Ley de Cultura, y realmente el sector es un caos. Hay varias cabezas, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura, Departamento de Cultura de los municipios, fundaciones con orquestas sinfónicas. Es bastante caótico, hay muchas leyes sueltas por ahí. En cuanto a la autonomía de la Casa de la Cultura ecuatoriana, señaló. La autonomía de la Casa de la Cultura es el legado de Benjamín Carrillo, ya es parte del patrimonio histórico del país. No necesariamente el mejor modelo, pero se van a conservar el núcleo de la Casa de Cultura, con independencia. Pero, por ejemplo, ya la Casa de Cultura Nacional va a ser el núcleo de Pichincha, ¿no? Y va a funcionar como un núcleo más. ¿Por qué? También porque había demasiado centralismo, no nos engañemos. Más del 50% del presupuesto de la Casa de Cultura, que es entregado casi en su totalidad por el gobierno, quedaba para el núcleo nacional, el Pichincha, y casi nada llegaba a los núcleos provinciales. Entonces, toda esta cosa debemos enfrentar, debemos presentar respuestas. Considera que la nueva Ley de Cultura dará un importante impulso al sector. Debemos convertirnos, como decía el gran Benjamín Carrión, no en una potencia militar, tampoco una potencia económica. Eso sí, tener la base productiva suficiente para que todos vivan con dignidad, para eliminar la pobreza, etcétera. Pero sí en una potencia deportiva, en una potencia cultural, los bienes superiores, ¿no?, que enaltecen al ser humano. Y no solo eso, esto puede dar implicaciones importantes en la misma parte económica, porque con esto se puede desarrollar la industria cultural, industria muy importante en otros países. En algunos países supera el 10% del PIB la industria cultural. Me refiero a editoriales, me refiero a cine, me refiero a presentaciones de artes vivas, teatro, danza, etcétera, ¿no? Es muy importante esa actividad económica. Entonces, viene un impulso cultural. No solo que la cultura es un fin en sí mismo, sino que incluso puede tener importantes repercusiones a nivel económico, incremento de la vida económica, de empleo, productividad, etcétera. Finalmente señaló que espera el apoyo de los compañeros asambleístas para la aprobación de esta ley. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 163. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.